El pasado martes 28 de septiembre se realizaron decenas de manifestaciones territoriales en el contexto de la acción global por el aborto libre. En Chile, la institucionalización de esta práctica ancestral por parte de algunos sectores del feminismo con abierta intención de ocupar espacios en la estructura patriarcal se manifestó en una marcada presencia de discursos legalistas e institucionales en las convocatorias realizadas. En Concepción, se realizó una marcha desde la Plaza España hacia el centro de la ciudad y en Temuco un pañuelazo y posteriormente una marcha. A continuación, escuchamos algunas opiniones en la manifestación de Concepción. Hola, mi nombre es Solange, estamos acá con Somos Arte y bueno, lo que nos motiva es un aborto legal seguro para todas las mujeres para que no sigan muriendo por la clandestinidad. ¿Qué hace su agrupación? Nuestra agrupación informa, educa, intentamos de apoyar a las mujeres, trabajamos varias abogadas, educadoras, matronas, entonces tratamos de entregar educación en base a nuestros conocimientos. Soy Arbizu, soy estudiante secundaria y soy parte de la OFS Conce, la Organización Feminista Secundaria de Conce. Estamos aquí hoy día porque el Estado, a pesar de que no quiere, tiene que estar caminando hacia un lugar en el que no vayamos a la cárcel para abortar. No nos dejan tener educación sexual, no nos dejan tener anticonceptivos gratis, nos juzgan cuando lo hacemos y más encima nos quieren llevar a la cárcel para abortar. Así que estamos aquí para pelear y para celebrar que estamos en ese camino. Muchas gracias. Hola, soy Claudia de Los Campos. Hoy vine a la marcha porque considero que es nuestro derecho el poder decidir sobre nuestras cuerpos, el también decidir cuándo ser madres y cuándo no. Y eso, onda, es mi derecho, por eso lo estoy gritando en la calle. Y pertenezco a la agrupación Cuerpa Subversiva, a esa colectiva, y acá estamos con la cabra dando la cara de la... Bueno, mi nombre es Catalina Bastías, estoy ya en mi último año de enseñanza media y vengo por la organización de Gatitas Disidentes junto a la OFS. Y bueno, el día de hoy realmente estoy súper emocionada, siento que es un día de fiesta, tanto para mujeres como disidencia respecto al aborto. Es un gran avance en respecto a temas de derechos humanos que Chile ha estado al debe desde hace mucho tiempo. Simultáneamente al inicio de las primeras actividades, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobaba en general el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en Chile hasta la semana 14 de gestación, el cual deberá volver a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género con indicaciones. A esta comisión se podrían sumar también las de Salud y Hacienda. Esto presume un futuro en que al menos hasta las 14 semanas las mujeres y disidencias gestantes no terminarán presas ni preses por abortar. Sin embargo, la legalización del aborto en un sistema patriarcal compuesto por una serie de instituciones conformadas en lógicas patriarcales no es sinónimo de lograr una definitiva autonomía de nuestros cuerpos. Al contrario, entregamos mayores herramientas al Estado para su control y manejo de nuestros procesos abortivos. Así también lo perciben las compañeras de la línea Aborto Libre, quienes llevan 12 años generando redes de acompañamiento para el aborto seguro y autónomo, quienes manifestaron por medio de una reflexión. Queremos demandarle al Estado que resuelva o que valide un acto legítimo que es intrínseco a nuestro cuerpo. Una cosa es disputar una ley que impida la criminalización de quienes abortan y de quienes acompañan, pero otra muy diferente es pensar que una ley permitirá que las mujeres abortemos sin estigma, sin violencia, sin burocracia de un sistema misógino. Muchas mujeres prefieren estar en sus casas, aunque estén dentro de las tres causales, y eso es porque la salud pública es en su esencia misógina y violenta, y eso bien lo sabemos.